sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí en YBKE Mundial sin tapujos. Estamos llegando bajo la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios de la licenciada Desiree Santos Amaral, aquí en la emisora en YBKE Mundial, en todo el territorio nacional. Contamos con la dirección de la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa José Manuel Coa, en los controles nuestro directísimo camarada y amigo Marcos Esteves. Buen provecho. Buen provecho para Marcos, que está desayunando ahí. Y en la producción de este espacio está Marisol Dibroc. Aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Nos complace mucho, es primero de febrero del 2013, diría cualquier abuelita de uno, ¿cómo se va el tiempo? Mira ya cómo pasó el primer mes del año. Le decimos desde ya que quien no haya dado por ahí el feliz año, que ya se olvide de eso, ya no vaya a seguir en ese plan porque lo que va a ser el ridículo. Hay mucha gente que llega por ahí hasta marzo dando el feliz año y eso lo que hace es quedar muy mal a la gente. Porque lo que quiere decir es que está como un poco desubicado. Si usted no dio el feliz año, no lo dé ya, no se preocupe por eso, que ya nadie está pendiente de eso. La gente está toda pendiente del carnaval. Andan pendientes del ferry, no sé cuánto, del pasaje, está todo el mundo en el carnaval ya. Está empezando el mes del amor. Tampoco vayan a ponerse ahora en ese plan de estar mandando puro mensajito de que el amor y no sé qué y... Porque hay que enseriarse un poco, hay que ponerse a trabajar, el amor es para su rato y tal, pero tampoco es que van a andar todo el tiempo en eso, porque hay gente que empieza el mes de febrero y desde ya empiezan con el tema, a mandar mensajitos del amor y la amistad y los novios y no sé qué, todo el tiempo. Y eso es como decía el poeta otrora, bueno el cilantro, pero tampoco tanto. Nosotros estamos llegando, ustedes saben, como una presentación del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida, y gracias también a la Gobernación del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, vive tu capital. Tenemos hoy varios temas que nos resultan importantes. Tal día como hoy nace Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano, vencedor de la oligarquía en la batalla de Santa Inés. Batalla que conocimos gracias al comandante Chávez, porque aquí, entre las miles de cosas importantes que debimos conocer como venezolanas y venezolanos, esta es una de las que se nos ocultó. Entre otras, no solo la batalla de Santa Inés, el mismo Ezequiel Zamora fue invisibilizado por completo a lo largo del tiempo, por eso que llaman el sistema educativo burgués, que es el que ha imperado desde siempre en nuestro país, desde que somos república. Que lamentablemente es el que está asentado en casi todo el planeta, tratando de imponer un modelo, una visión del universo que favorece simplemente a los sectores dominantes. Como el sistema educativo burgués trata de favorecer a los sectores dominantes, todo aquello que no tenga en lo absoluto que ver con esa orientación y que por el contrario atente contra ella, va a ser siempre invisibilizado o reducido a su mínima expresión. Y a la inversa, los que son los factores que ellos consideran desde los sectores burgueses de la sociedad que los favorecen más, van a ser más exaltados. Nosotros hemos comentado acá, hay una casa en el centro de la capital, aquí en Caracas, una casa que es muy famosa, que está activa como museo, incluso hay un restaurante ahí de comida mantuana, como le llaman, porque supuestamente la comida mantuana, desde la óptica burguesa, es una cosa de una categoría superior a la comida venezolana en general. Entonces la comida mantuana, que la han tratado de reposicionar actualmente la gente del arte culinario en el país, sobre todo la que está orientada a eso, a servir a cierta clase de un nivel adquisitivo alto en nuestro país, entonces están tratando de replantear el tema con una distinción. No, esa gente no come pabellón, no come mondongo ni sancocho. Esa gente come comida mantuana. En esa casa, que es la casa de los Mendoza, que está exactamente frente Ah, eso está en el bulevar ese que es el bulevar del Foro Libertador, que va desde la Plaza Bolívar hasta allá arriba, hasta el Panteón Nacional. Ahí, entre la Avenida Urdaneta y la esquina de Jesuita, frente a la casa de Martí, la casa de José Martí, que es también un museo, pues que hace homenaje a que en esa casa él estuvo dando clases en su estadía aquí en Venezuela. Enfrente queda la casa de los Mendoza. Los Mendoza, los dueños de la Polar. Entonces ahí hay un museo como que de los grandes logros de ellos. Ahí usted ve una botella de cerveza y una saco harina pan y tal, como grandes activos de los Mendoza. Pero usted ve la casa y ve ahí cómo era la habitación donde dormían los tatarabuelos de los actuales dueños del Grupo Polar. Y hay unos jardines muy bellos, como deben haber sido siempre esos jardines ahí, en esas casas bellísimas del centro de Caracas, en la Caracas de antaño. Pero usted entra a esa casa y en la sala, que está puesto ahí un cordón para que la gente no pase, sino simplemente vea cómo ha sido siempre esa casa. Ellos lo mantienen para mantener precisamente lo que fue el nivel de prestancia y de categoría de abolengo de esa gente, pues de esa clase social tan encumbrada, como les gusta que les llamen. Y usted cuando se asoma, porque no le dejan ni tomar foto, usted lo que hace es que se asoma nada más ahí, usted ve que los cuadros que hay son muy significativos, porque hay en un lado, en una de las paredes, pues que no es la principal, un cuadro de Bolívar ahí de mediana dimensión, un cuadro de unos 50 centímetros por 40 centímetros, un cuadro de Bolívar, debe haber sido de algún pintor importante, uno no puede llegar hasta allá a ver, y entonces uno no sabe quién es ese cuadro, pero debe ser de un autor original, de un autor importante, porque así son los ricos, ellos sí saben, ellos compran eso porque además es una inversión, ellos llaman al arte una inversión, pero compran un cuadro que después van a vender más caro a lo largo del tiempo. Y en la pared principal, que se ve que es la que domina toda la sala, un cuadro gigantesco de Páez, pero además con una montura, un marco, que es así, tú sabes, todo dorado, y tú dices, bueno, pero ¿y qué es esto? Pero una cosa, una dimensión que casi que triplica el cuadro de Simón Bolívar. Bueno, porque así es como está en la mente de esta gente, el padre de la patria. El padre de la patria fue un loquito de la burguesía, del sector pudiente, de los mantuanos, precisamente, que según ellos, bueno, se rebeló, y así lo consideraron, hasta que tratando de utilizar los logros del padre de la patria en la conquista de nuestra independencia para ponerlos al servicio de la oligarquía y dejarles claro a Bolívar que no se trataba de eso, sino de la verdadera liberación del pueblo en función de la justicia y la igualdad social, bueno, entonces lo convirtieron en su enemigo y lo expulsaron del país, teniendo a Páez como el factor ejecutor de esa expulsión de Bolívar de nuestro país. Páez se paró, dividió a la Gran Colombia, que fue el sueño de Bolívar, y el gran esfuerzo de construcción del padre de la patria, y bueno, Bolívar tuvo que irse al destierro y muere en la búsqueda pues del mar desde Colombia, siendo que le había solicitado el Congreso de la Gran Colombia que volviera a ser el presidente para que pusiera orden en la casa, pues. Y Bolívar lo había rechazado, había renunciado a eso, precisamente para no trascender en la historia como un empecinado por el poder en sí mismo, sino que en las condiciones en las que hiciese falta, él lo asumiera. En una fecha como esta, el 1 de febrero de 1817, nació en Cuba, en el hoy estado Miranda, Ezequiel Zamora, genial estratega militar, vencedor de la oligarquía conservadora en la batalla de Santa Inés. Es decir, él venció a la oligarquía conservadora. Puede ser que haya aquí una redacción inexacta. Fue el líder de la rebelión campesina entre los años 1847 y 1860. Zamora fue el alma de la Revolución Federal desde sus inicios hasta cuando cayó asesinado por la traición en San Carlos, allá en Cojedes, en el año de 1860. Considerado como un prodigio en las artes de la guerra, de él dijeron sus biógrafos, cada golpe suyo trastornaba a sus adversarios. Aquí se burlaba de unos, allá sorprendía y derrotaba a otros. Ahora rendía una ciudad y se apoderaba de todo su material de guerra y a cada paso desconcertaba a sus perseguidores sin darles tiempo para rectificar sus errores ni reparar sus infortunios. En solo 10 meses de campaña, desde Coro, Zamora logró en 18 acciones de guerra derrotar el poder de los conservadores y hubiera entrado triunfante en Caracas si la bala asesina no le arrebata la vida. Muerto, el gran ejército federal quedó sin mando y sucumbió en la batalla de Coplé, en Guárico, fragmentándose en guerrillas. Sus ideales fueron sepultados con el Pacto de Coche, en Caracas, capitulación y componenda entre los viejos partidos, el liberal y el conservador. También tal día como hoy, un 1 de febrero, pero en 1932, es fusilado Farabundo Martí, héroe salvadoreño, con ayuda armada de Estados Unidos. La oligarquía ahogó en sangre la revolución salvadoreña. Bueno, ya ustedes lo saben, la larga data de la historia de opresión, de destrucción de la democracia en nuestro continente por parte del Imperio Norteamericano en su empeño de dominación planetaria. Son arrojados al mar los grillos con los que Gómez torturaba a los presos políticos, dijo entonces Andrés Eloy Blanco. Hemos echado al mar los grillos de los pies, ahora vayamos a las escuelas a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza. Maldito el hombre que intente fabricarlos de nuevo y poner una argolla en la carne de un hijo de Venezuela. Eso lo decía Andrés Eloy Blanco respecto de esa terrible y oprobiosa dictadura que fue la dictadura de Juan Vicente Gómez, apoyada por los Estados Unidos, como se sabe. Nos dice Adriana, estudiante de la UNEFA, en los mensajes que ya están llegando, como digo, este programa se ha vuelto un problema con el asunto de la mensajería, porque llegan tantos que entonces la gente muchas veces se angustia y otros se disgustan porque uno no los lee todo, pero es que llegan muchos. Nos dice ella desde la UNEFA, en la pasarela hacia la universidad están robando a los estudiantes a plena luz del día, nos da miedo pasar por ahí, por favor dilo en tu programa. Bueno, ya lo decimos, y un llamado pues a los cuerpos de seguridad para que se aboquen ahí, se pongan a la vera pues de ese tránsito que deben hacer los muchachos ahí y ayudarles a brindarles protección, seguridad. Sobre este tema de la seguridad nosotros vamos a hablar el día de hoy porque han pasado ya varios días desde que se ha suscitado un recrudecimiento, un replanteamiento del tema de las posibilidades de liberación del comisario Iván Simonovich. Ustedes saben, él fue sentenciado junto con otros comisarios como responsables de la masacre de Puente Llaguno. Eso llevó a un juicio, además que incluso ellos mismos, los abogados que defendían a esta gente, estos comisarios, argumentaron, como hacen siempre, pues, y es una cosa que al parecer es como un instrumento de los abogados, que era que no había proceso judicial expedito y que era muy largo y que había mucha demora y no sé. Bueno, hubo un juicio larguísimo, más bien, no fue ninguna cosa a la carrera, pues, esto fue lo que ellos denunciaron. Entonces resulta que apareció en estos días una carta que se atribuye a una niña de 15 años, que es la hija de él, no se sabe si efectivamente la escribió ella, pero con la cual se quiere sensibilizar a la población, donde ella pide pues que su papá sea excarcelado porque supuestamente está enfermo, una enfermedad terminal, y de esa manera entonces se quiere colocar al victimario como víctima. Y vamos a comentarlo en este momento, sobre todo porque hizo una reflexión sobre esto, porque es evidente que hay una arremetida mediática para tratar de generar esta situación, de colocar ahora al victimario como víctima. Están muy, muy arreciando muy fuertemente los medios de la derecha con este tema, y dio una declaración en ese sentido nuestro vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, el día de ayer en Nueva Esparta, en una gira que estaba haciendo, bueno, con motivo de las entregas de vivienda. Ustedes saben, los jueves de vivienda, como lo hemos dicho, son una realidad ya de nuestro país. Es un proceso permanente que se está dando de entregas de vivienda, y ya, bueno, ya ni siquiera la gente desquiciada de la oposición dice nada al respecto, porque saben que ya nadie les cree, pues, que aquí no se está haciendo nada, etcétera, que no hay gobierno y que no se estaría cumpliendo con el propósito del comandante Chávez en la entrega de vivienda. Bueno, ahí está, un gobierno que ha convertido en parte regular del paisaje, parte normal del paisaje venezolano, el paisaje social me refiero, las entregas de vivienda. Ayer fueron 3.999 viviendas, y se dice rapidito, pero hay que ver la cantidad de viviendas que es eso, 3.999 viviendas, y si usted suma todo lo que se está entregando de manera permanente, todo lo que se entregó el año pasado, en fin, desde que se inició este programa, en el cual nosotros no vamos a dejar de señalar siempre que no hay ninguna atribución ni obligación del Estado en hacer eso. Ningún gobierno en el mundo, ningún Estado en el mundo está llamado, ni está cumpliendo, mucho menos con un proyecto de esta naturaleza, de entregar viviendas gratuitas a la población, construirlas primero, el Estado construyendo las viviendas y luego entregarlas de manera gratuita a la población y facilitando toda la dotación de esas viviendas como lo hace el gobierno bolivariano. Pero entonces nos queremos referir al tema de el comisario Simonovich. El vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, exigió que se cumpla la justicia al referirse al caso del excomisario Iván Simonovich, a quien acusó de pertenecer a la CIA y de ser la ficha de Estados Unidos en la extinta PTJ. El pasado martes, familiares del excomisario condenado a pena máxima por los hechos de abril de 2002 solicitaron a Maduro su liberación por razones de salud. Humanismo, sí, humanismo, pero primero hay que cumplir con la justicia. Justicia y justicia para un pueblo. aseguró el vicepresidente durante un acto de entrega de casas en el estado de Nueva Esparta transmitido por Venezolana Televisión. Estoy leyendo la nota de Ciudad Caracas el día de hoy. Afirmó que desde el Ejecutivo se respeta como venezolana a la esposa y a la hija de Simonovic, pero condenó que pretendan usar la lástima para tapar crímenes cometidos por gente que durante años trabajaba para la CIA. Medidas especiales, sí, que se le den, pero que la justicia se cumpla completamente en democracia y con pleno respeto. Como gobierno seguimos exigiendo justicia. La ley tiene que caer con todo su peso sobre los responsables. No puede haber impunidad, afirmó Maduro. Agregó que los autores de esta masacre, condenados y otros huyendo, algunos refugiados en Miami, estuvieron con la sangre más fría planificando esos asesinatos en una emboscada que todo el país conoció y el mundo entero vio, y vio cómo se trató de manipular para colocar supuestamente el hecho como provocado por el gobierno y ejecutado por el gobierno. Fíjense ustedes. Yo voy a leer una reflexión de nuestro buen amigo Néstor Francia, que da mucho detalle en esto, sobre todo porque Néstor es autor de un libro que se llama Puente Yaguno, Hablan las Víctimas, y él ha planteado este tema el día de hoy en sus reflexiones cotidianas, que ustedes saben, nosotros siempre le comentamos acá. Pero aquí yo voy a terciar para comentar lo siguiente, desde mi impresión personal. Nosotros estamos haciendo una revisión todos estos días, en todo lo que va del año, de la coyuntura política venezolana a partir de la convicción, como lo hemos planteado, de que aquí se está produciendo un fenómeno que es el verdadero centro detonante de todo esto. Y es la idea de la derecha, de todo el sector de la derecha, los partidos políticos de derecha, los sectores empresariales de la derecha, que son contrarrevolucionarios, que no están en función alguna del país, sino en función de sus propios intereses, como siempre ha hecho la empresa privada mayoritariamente, y por supuesto de aquellos sectores de la sociedad que están cuadrados con esas ideas y con esos sectores. Y es la idea que ellos ahorita los tiene atormentados. Que ¿cómo es eso de que Chávez está gobernando, pero no está aquí? Eso a ellos les tiene enredado el papagayo, porque ellos tienen 14 años tratando de salir de Chávez. Han hecho golpes de Estado, han hecho ese tipo de masacre que hicieron en Yaguno. Hicieron el paro petrolero, con el cual, bueno, le ocasionaron una pérdida descomunal a las venezolanas y venezolanos con la pérdida que se dio del ingreso regular del petróleo, pues del dinero, pues que nos dejan el petróleo, que es nuestro producto fundamental. Esa gente ha tratado permanentemente, de manera sistemática, incluso saboteando elecciones, llevando a la gente a una situación de desconocimiento del Consejo Nacional Electoral para que se viniera bajo el sistema democrático. ¿Acuerdan ustedes aquella abstención en el año 2004 que ellos avanzaron con la idea precisamente de debilitar al poder electoral y con ello hacer caer el gobierno? Bueno, ellos han estado permanentemente planteándose ese tipo de acciones políticas porque se metieron en la cabeza que lo que había aquí era un empecinamiento de un dictador que se llamaba Hugo Chávez. Y si Chávez no está, ¿cómo es que va a seguir un gobierno chavista? Ellos no entienden que aquí ha habido una transformación, que ha habido una concientización y un compromiso creciente del pueblo venezolano en función del modelo que Chávez presentó. El pueblo es chavista. Es fundamentalmente chavista, pero es revolucionario. Cree en la revolución, lucha por ella y va a seguir avanzando en las conquistas que ha alcanzado hasta ahora en la revolución bolivariana. Pero esta gente no lo ve así. En su tozudez, en su desprecio al pueblo, esta gente concibe que Chávez es el problema. Y si Chávez no está, aunque sea enfermo, que está en Cuba, que está recuperándose de un tratamiento médico, ellos no entienden por qué va a seguir habiendo chavismo acá. Entonces, si habían unos presos, esos presos eran de Chávez, que es el discurso que ellos tuvieron siempre. Entonces, si Chávez no está, los presos tienen que salir. Si Chávez no está, las regulaciones a los insumos, a los alimentos, a los productos, no deben seguir. Entonces, ellos tienen que acaparar para replantear el asunto y reformular el tema de las regulaciones a los incrementos desmedidos de los precios y de los costos de las cosas. Entonces se desata otra vez la furia desde el sector económico para generar una inflación artificial que está llegando a niveles delirantes y está tratando de colocar al gobierno contra la pared con el tema de la supuesta devaluación. Una cosa que tienen planteado son ellos en la cabeza, que aquí desde hace un mes están ellos diciendo que mañana es la devaluación todos los días. Es decir, en esa concepción de que el país chavista se acabó, se extinguió, es que están ellos transitando todo su accionar. Y eso es lo que está pasando con esto de Simonovic. No es la hija que escribió una carta, no es nada de esto. Es que ellos dicen, si Chávez no está, ¿cómo va a seguir habiendo chavismo? Ese es el planteamiento. Entonces todo tiene que ser revisado. Los precios tienen que salir, los precios vuelven a su nivel delirante, astronómico, vuelve a hacer la empresa privada lo que le dé la gana. Ese es el planteamiento que ellos tienen. Y entonces resulta que se están encontrando de frente con un país que les va a impedir que ellos logren conquistar esa otra vez desatinada, disparatada, descabellada posibilidad que tienen ellos de volver al poder. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Seguimos aquí. Nos están enviando, acusamos recibo de un teléfono que nos están enviando para comunicarnos personalmente con alguien que quiere hacer una denuncia de derechos humanos. Bueno, estamos tomando nota. Le vamos a llamar. Nos dicen en otro mensaje, esa oposición se vale de todos, son unos cobardes. La osteoporosis no es ninguna enfermedad terminal. Se refieren al verdadero padecimiento que tiene Simonov. Y sobre eso vamos a hablar. Yo la padezco, dice Isabel Escobar. Estoy aterrada, Aranguibel, dicen, porque ahora con lo de Simonov me entero que la osteoporosis es una enfermedad terminal. ¿Cómo hacemos la mayoría de los viejos? Sí, fíjense, ese es el punto, que esta gente en su afán de distorsionar todo para tratar de salirse con la suya, bueno, llegan a estos extremos. Están aterrorizando a la gente que tiene osteoporosis y le están diciendo que es una enfermedad terminal y eso no es una enfermedad terminal. Más bien, bueno, ahorita voy a leer el asunto, no me quiero desviar ahorita porque entonces se me van... Saludos, Simonovic no es preso político y él lo sabe, nos dice Luis Hernández. Buen día, el supuesto historiador Guillermo Morón dijo en una oportunidad que Zamora era un bandolero, nos lo dice Edgar Martínez. Yo estoy seguro de eso, no lo escuché, pero estoy seguro que debe haber sido así. Esta gente, bueno, ellos son los alabarderos de esa historia de la burguesía. La burguesía forma a sus historiadores para que ellos sigan haciendo el trabajo de apuntalar y perpetuar ese modelo. Nos dice el señor Aranguibel, ayer estuvo en Caricuado el Indepavis, pero a la UD5 no vinieron, nos lo dice Flor. Bueno, yo estoy seguro que van a ir, porque es que lo que se anunció fue que había 200 funcionarios que estaban de varios organismos activados. Eso fue lo que estábamos escuchando ayer en el avance que tuvimos aquí, precisamente en nuestro programa. Y la doctora Cerrada estaba hablando de eso, la directora, la presidenta del Indepavis. Ojalá sea así, si no, bueno, hacemos el llamado desde acá para que entonces atiendan también la realidad allá en la UD5. Por cierto, que nosotros tenemos que comentar una denuncia que nos han hecho también desde allá, desde Caricuao, en particular desde el bloque 13, en la UD3. Hay un estacionamiento entre el bloque 13 y el bloque 12 que está tomado por un sujeto que se ha enseñoreado allá, un señor, yo no voy a decir el nombre, pero que trabaja con Ledesma, y él chapea con eso, de que él trabaja supuestamente con Ledesma, y que él entonces se adueñó de ese estacionamiento, con un estacionamiento para los residentes de esos edificios, el bloque 13 y el bloque 12. Entonces lo que tiene ahí es una cantidad, tiene un rebaño gigantesco de perros, que están en pésimas condiciones, maltratados, etcétera, y que no dejan dormir a la gente. Están permanentemente en una pelea de perros toda la noche, toda la madrugada, y hay cantidad de gente de la tercera edad que está pasando mucho trabajo, y en general toda la población. Entonces, hacemos un llamado, pues, a que se atienda no solo el asunto desde el punto de vista de los bienes, de los productos alimenticios y de los costos de ellos, sino que también se atienda ese tipo de realidad allá en el bloque 13, en el estacionamiento del bloque 13, en la UD3 de Caricuao. Tengo que comentar también que mientras se está denunciando todo esto, hay un trabajo denodado que está haciendo la gente del gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas. Ellos tienen el programa Estamos en tu Parroquia. Ese es un programa que va a estar con una acción que va a estar rotando por las distintas parroquias, bueno, llevando adelante toda una cantidad de planes de refacción, de mantenimiento para desmalezamiento, mantenimiento preventivo de drenajes, construccionadores, plan de mantenimiento integral de túneles y pasajes viales, plan de conservación de especies vegetales, Hay trabajo de iluminación en conjunto con Corpoelec que se están llevando adelante, plan de colocación de concreto, plan de mantenimiento integral y entradas y salidas de autopistas del Distrito Capital, plan de colocación de asfalto, plan de mantenimiento permanente de quebradas y torrenteras, plan de recuperación y mantenimiento de espacios de encuentro, plan integral de mantenimiento y servicios en Ciudad Caribia. Hay todo un plan permanente. Esto está muy bien diseñado, es muy complejo, pero se está llevando adelante. Nosotros vamos, a partir de hoy, vamos a tratar de llevarles los sitios donde se van a estar llevando estas distintas acciones del gobierno del Distrito Capital y de la Alcaldía de Caracas. Les leo rápidamente, antes de que se me vaya el tiempo, nuestro comentario de hoy en Últimas Noticias. Ustedes saben, estamos presentes ahí cada dos viernes en las páginas de opinión de Últimas Noticias. Hoy la página de opinión en la que estamos es la número 38, la página 38, y tenemos un artículo que se llama El Bolero de la MUD, y dice así: a diferencia del canto épico que relata en prosa combativa y mediante marchas triunfales las glorias de los pueblos, el bolero es el himno de la tragedia humana en el que se describe en forma cruda el calvario de los no correspondidos. El desdén, el olvido, la traición, el engaño, la trapisonda cruel y desalmada son los temas recurrentes de ese arte del dolor en el que el autor denuncia siempre en forma patética la culpabilidad de los demás en su tragedia. Su inocencia es inobjetable y el llanto profundo su argumento. Los demás, entre comillas, son recurrentemente los responsables del desamor, del extravío y de la ingratitud del alma. Jamás una autocrítica profunda y sostenible será el planteamiento de un buen bolero. Solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar, más que una desgarradora revelación del bolerista, es más bien la descripción perfecta del drama existencial de un sector huérfano de ideas y desbordado en fracasos, como lo es la MUD, que añora cada vez más nostálgico el reconocimiento que alguna vez tuvo en el pasado en aquellos escenarios pródigos en elogios a su persistencia en la lucha por la democracia y la libertad de nuestro pueblo. Aquellas prominencias de la política mundial como Aznar, de las letras universales como Vargas Llosa o de la diplomacia internacional como el insulso insulsa, ya no portan por ahí vociferando estridentes sus loas solidarias a los muchachos de Primero Justicia, ni a Aveledo, ni al venerable Ledesma. Las ratas, dice el habla popular desde el castellano antiguo, son las primeras en abandonar el barco en medio del naufragio. Ni Juanes ni Bosé hablan ya mal de Chávez. Ni siquiera los aliados históricos de esa derecha reaccionaria que se preció de su rol como lacayos del imperio en la agresión a la Cuba revolucionaria durante más de medio siglo voltean ya a mirar a ese ruinoso espectro de la política criolla que es la MUD, después de las contundentes derrotas propinadas por Chávez. Todos ellos reconocen y elogian hoy el papel de Cuba en la CELAC. Una tragedia así, en la que todos te dan la espalda, necesita urgente no un himno, sino un bolero. La ventaja para la MUD es que el suyo ya está escrito. Soledad, soledad y tristeza, y unas ganas inmensas de ponerme a llorar, como decía el bolero. Bueno, ese es nuestro comentario del día de hoy en Últimas Noticias. El bolero de la MUD, donde sostenemos que si le van a escribir algo, alguna canción a la MUD, no es un himno, como tiene el PSV, que todos lo conocen, sino que debiera ser un bolero. Bueno, y entonces, como les venía diciendo, queríamos compartir con ustedes esta reflexión de Néstor Francia con el tema de Simonovic. Y les leo. El caso de Iván Simonovic es una muestra patente de la gran capacidad de manipulación que tienen los medios de comunicación. Se ha creado, dice él, la falsa matriz que ha calado en algunos sectores de que este reo sufre de una especie de enfermedad terminal y que por lo tanto debe ser amnistiado y así cesar el pago de la condena que se le impuso por el delito de homicidio. En junio de 2012, uno de los abogados de Simonovic, quien además es médico, Igor Hernández, afirmó que Simonovic padece una osteoporosis moderada y severa en columna, cadera y fémur y además tiene hernias lumbares y cervicales que deben ser operadas. Aparte de que no sabemos si todas esas dolencias han sido confirmadas, Es claro que todas ellas pueden ser tratadas sin necesidad de que el paciente sea liberado de su reclusión. Por lo que se sabe, la enfermedad confirmada de Simonovic es osteoporosis. Esta dolencia hace que los huesos sean menos resistentes y más frágiles de lo normal, tengan menos resistencia a las caídas y se rompan con relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas. Ahora bien, el tratamiento se basa en recomendar una cantidad adecuada de calcio en la dieta, la práctica de ejercicio físico y el empleo de medicamentos que contribuyan al mantenimiento o aumento de la masa ósea. El ejercicio, sigue diciendo Néstor Francia, recomendado es fundamentalmente el aeróbico, por ejemplo, caminatas. Por supuesto, en la cárcel cualquier persona puede tomar medicamentos y hacer ejercicios aeróbicos, inclusive dentro de su propia celda con la ayuda de aparatos de ejercicio adecuado. Los pacientes con osteoporosis tienen una tasa de mortalidad aumentada debido a la mayor probabilidad que se produzcan fracturas, pero no es considerada en sí misma como una enfermedad mortal. Se considera que el principal peligro lo constituye la fractura de cadera. Aún así, la tasa de mortalidad a los 6 meses de producirse una fractura de cadera es de aproximadamente 13.5%, es decir, relativamente baja. Pero además, es más factible, oigan esto bien, esto es una reflexión bien importante, pero además, es más factible que una persona en la calle sufra fractura que alguien que está preso, ya que tendrá mayor movilidad, deberá a menudo subir y bajar escaleras, atravesar avenidas, etcétera. Es decir, tiene una mayor exposición. De manera que es evidente que se está tratando de utilizar una enfermedad que no es terminal para evadir la justicia. Es de un cinismo espeluznante. Por supuesto, Simonovic tiene el derecho a recibir todas las atenciones médicas necesarias, tratamiento adecuado y facilidades para realizar ejercicios. Es un deber del Estado garantizar ese derecho. Pero de ahí a pretender que se le suspenda una condena por homicidio calificado y otros crímenes de lesa humanidad, hay bastante trecho. Ahora bien, ¿por qué está preso Iván Simonovic? Se pregunta Néstor Francia. La sentencia es clara. Complicidad necesaria en la comisión de homicidio calificado, consumado, frustrado, lesiones graves, gravísimas, menos graves y leves durante los hechos del 11 de abril de 2002. Son delitos de alto calibre que ameritaron la pena máxima de 30 años de cárcel, al igual que se condenó a los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero. Aquí aclaro yo, no lo dice Néstor, lo aclaro yo, la pena máxima en Venezuela son 30 años de cárcel, porque hay mucha gente que dice, no, que hay que ponerle cadena perpetua, que hay que ponerle, y no es así, es decir, nosotros estamos hablando de la ley, no estamos hablando de un proceso de venganza, no estamos hablando de una retaliación política, que es como lo quiere poner la gente de la derecha, y utiliza entonces a este sujeto siniestro para tratar de llevar adelante su propuesta de desprestigio del gobierno bolivariano. Sigue diciendo Néstor Francia, Simonovic no muestra ningún arrepentimiento por esos crímenes, al contrario, sigue manejando la matriz de que el 11 de abril fue el gobierno el que ejecutó la masacre, además de comportarse desde la cárcel como un agitador permanente contra el gobierno revolucionario. Reclama amnistía, que es una forma de clemencia, pero jamás ha pedido perdón a las víctimas de sus órdenes policiales aquel día aciago de abril del 2002. Las víctimas de los crímenes de Simonovic, Vivas y Forero aún llevan encima las cicatrices de sus heridas físicas y espirituales, y también su decisión de luchar contra la impunidad y evitar que ese criminal logre evadir con manipulaciones médicas su justo castigo. Ejemplo de ello es una carta melodramática firmada por la hija de Simonovic, al mejor estilo RCTV, que ignoramos si realmente, dice Néstor Francia, ella la escribió, donde se utiliza a una muchacha de 15 años, seguramente dolida por la situación de su padre, para sumar al montaje mediático. La intención final es convertir a Simonovic de victimario en víctima, pero de culpable en inocente. Las víctimas inocentes son otras, aquellos y aquellas que perdieron a sus seres queridos o resultaron heridos, lisiados y mutilados por los criminales que ahora reclaman clemencia. Esas víctimas solo trataron de defender sus ideas, sus derechos y su revolución, apelando a sus voces y a sus brazos desarmados. Fueron objeto de una masacre preparada y ordenada por los jefes policiales, entre ellos Iván Simonovic. Una de las mentiras que Simonovic promueve, tal como la canalla mediática, es que las víctimas de Puente Llaguno fueron atacadas por pistoleros del gobierno y venían pacíficamente en la marcha de la oposición. Las estadísticas de ese día niegan absolutamente esa versión. De las víctimas fatales del 11 de abril, del 2002. 23 estaban en las adyacencias de Miraflores, es decir, eran los chavistas en manifestaciones pro gobierno, y solo 5 venían en la marcha opositora. De los lesionados, 103 estaban en esas manifestaciones chavistas y solo 4 en la marcha de la oposición. ¿Están oyendo? De los lesionados en abril del 2002, el 11 de abril, 103 estaban en las manifestaciones chavistas y solo 4 en la marcha de la oposición. Más del 90% de esas víctimas fueron impactadas por armas de fuego. La Policía Metropolitana, según evidencian fotografías, videos, etcétera, utilizó letales armas de asalto, evidentemente prohibidas en manifestaciones públicas. Por ejemplo, su ametralladora Hecker & Cox MP5, que utiliza cartucho 9 milímetros, y fusiles de asalto AR-15 M16, que utiliza cartuchos de calibre 5.56 milímetros. Por supuesto, es imposible que esos policías portaran esas armas sin la complicidad de sus jefes, uno de ellos, Iván Simonovic. Y ahí hay que decir que en realidad, más allá de todos estos detalles contundentes, demoledores, que demuestran fehaciente e irrefutablemente la culpabilidad de estos criminales que están pagando justamente esa condena de 30 años, la condena máxima, es el hecho de que si esa marcha no se hubiera ido hasta allá, no se producía ninguna de esas muertes. Es decir, los verdaderos culpables siguen estando todavía por ahí, declarando en los medios de comunicación, los que mandaron esa marcha a que se confrontara con una concentración chavista que había en Miraflores desde hacía días. Es decir, que esto todavía tiene muchísimo más de fondo que lo que está aquí detallándose. Bueno, ahí queda entonces eso. Mañana es 2 de febrero, se conmemora un año más de la legitimación del gobierno revolucionario, del juramento del comandante Chávez sobre la constitución moribunda de la Cuarta República para abrirle el cauce al espacio promisorio de la construcción del bienestar y el porvenir que estamos llevando adelante las venezolanas y venezolanos sobre la base de la nueva, avanzada y revolucionaria constitución bolivariana que hoy tenemos. Esa fecha es importantísima porque sella el cambio del curso de la historia que se dio con la insurgencia del 4 de febrero, que paralizó, cortó de raíz la guerra que se estaba produciendo desde el 58 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que se fue dando por cuentagota en una rebelión popular que fue sofocada siempre por las armas, por el exterminio ordenado desde el gobierno, en los gobiernos de la Cuarta República, los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, y que con la llegada del comandante se paró para abrir definitivamente este curso, este cauce, que fue legitimado aquel 2 de febrero de 1999 en nuestro país. Nosotros entonces de esta manera nos despedimos. Nos complació muchísimo llegar hasta aquí. Recuerden, por cierto, no quiero despedir sin reafirmar la invitación hoy en la tarde, a las 5 de la tarde en el Hotel Benetur Alba Caracas, ahí en el Gran Salón del Alba Caracas, la presentación del libro Antes de que se me olvide, esa fue una recomendación del comandante Chávez, por cierto, cuando se estaba decidiendo el título. El prólogo del libro es del comandante Chávez. Él fue quien escribió el prólogo de este libro de Ali Rodríguez Araque. Es una conversación con Rosa Miriam Elizalde y están todos invitados. Ahí estarán participando como moderador Earle Herrera, el camarada y amigo, el diputado Earle Herrera. Participarán como ponente José Vicente Rangel, ex vicepresidente ejecutivo de la República. Rosa María Elizalde, ella es la periodista que hace la entrevista. Elegido Cibada, nada más y nada menos que el comandante Magoya, y Ali Rodríguez Araque, el autor de estas reflexiones, Antes de que se me olvide. Esta tarde a las 5, ahí en el Hotel Alba Caracas, nos encontramos. Todas y todos los revolucionarios debemos asistir a esto, que no es solo un bautizo, un libro, un homenaje, un reconocimiento a ese insigne batallador por las luchas de nuestro pueblo, que es Ali Rodríguez Araque. Bueno, aquí estuvo entonces en la presidencia del sistema bolivariano de radios la licenciada Desiree Santos Amaral.